Hola y bienvenidos a Café con Bits, el programa de radio digital donde aprendes de tecnología mientras se disfruta de un buen café. Un programa presentado por la Radio Universitaria del Tecnológico de Antioquia, institución universitaria. Recuerden que nos pueden escuchar a través de las páginas web www.tdaradio.com o a través de las aplicaciones Tunnel Radio en dispositivos Android, iPhone o Windows Phone. Soy Esteban Zapata, estudiante de Ingeniería de Software del Tecnológico de Antioquia. Y yo soy Ana María Aristizábal, también estudiante de Ingeniería de Software del Tecnológico de Antioquia. Bienvenidos. Café con Bits, Café con Bits, la música y la tecnología están aquí. Café con Bits. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Esteban, muy bien, ¿y tú? ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿De qué nos vamos a enterar? Ay Esteban, no te imaginas, vamos a hablar de un tema muy interesante como lo son las compras online. También tenemos unos tipsitos para empezar a quitarle el miedo a este tipo de compras por internet, que las personas son muy reacias a hablar sobre este tema, a utilizar este medio, y es como invitarlos a que utilicemos más las compras online y nos metamos más en este mundo como lo son las tecnologías. Suena muy interesante, Ana. ¿Qué te parece si empezamos entonces con las noticias? Vamos a comenzar con un tema muy interesante que es sobre Instagram. Instagram, el líder en redes sociales de fotografías, está creando su propia tienda online. Se trata de una aplicación independiente a la propia de Instagram, desde donde los usuarios podrán comprar aquellos productos que ven en su tiempo libre. Todo esto según el medio The Verge, que asegura haber hablado con fuentes que así lo aseguran. Básicamente, la tienda, que recibirá el nombre de IG Shopping, permitirá explorar y comprar los productos que aquellas personas o comerciantes que seguimos en las redes sociales de las fotografías, pero The Verge, que además han hablado con Instagram, a quien no ha querido hacer declaraciones al respecto, afirma que su desarrollo aún está en curso y que como producto que es, aún puede cancelarse antes de ser lanzado. Cristian, eso está como muy interesante, o sea que yo puedo hacer compras desde Instagram, o sea, ya no tengo que enviar mensajes de WhatsApp, escribirle a la persona si me responde por mensaje directo. Así es, Esteban, sería una aplicación que guardaría las fotos o cosas, que productos que veamos en nuestro tiempo libre, que muchas veces decimos, ay, qué rico, qué chévere este producto adquirirlo, pero luego cuando vamos a volver a ingresar ya no está, o por tanta información pues se ha desaparecido. Entonces esa aplicación lo que permitirá es que guardar esas imágenes y luego en el momento que queramos hacer compra del producto. Genial. O sea, ya no tengo, eso es lo que me gusta, que ya no tengo que estar tratando de interactuar con la persona en Instagram, porque es muy difícil, o sea, tratar de, imagínate una persona con 2.000, 3.000 seguidores y uno tratando de comprarle algo, es muy, muy maluco. Entonces es más fácil, a través de Instagram Shopping, yo podría, como si fuera una tienda online, como si estuviera comprando a través de Falabella.com, DelÉxito.com, o estuviera comprando, no sé, un boleto de avión, por ejemplo, en Avianca o en Latam. Es una muy interesante, me gustó mucho. Sí, súper interesante, es una aplicación que si sí sale al mercado es una muy buena opción y tendría muy buen futuro. Seguro que sí. Bueno, mientras tanto seguimos con una siguiente noticia, y es que Amazon rompió la barrera del billón de dólares en el mercado bursátil. Luego de que lo lograra Apple hace apenas un mes, la empresa líder en el comercio electrónico se convirtió este martes 4 de septiembre en la segunda empresa estadounidense en superar la cifra del billón de dólares. Eso es mucha, pero mucha, mucha plata, ¿cierto? Tras el incremento de sus acciones en el mercado de Wall Street que se venía registrando en las últimas semanas. Es así como a la mitad de la jornada de este martes, el martes 4 de septiembre, Amazon alcanzó los $2,050 por acción. Y con ello logra la cifra que lo coloca en la cima de la lista de las empresas mejor cotizadas de Wall Street en los últimos años. O sea, Amazon, que empezó en un garaje vendiendo libros, creo que era en Silicon Valley, si no estoy mal, o era en Palo Alto, empezó vendiendo libros allá y ahora es una multinacional de $1 billón. Eso es mucho. Ha crecido demasiado. Y allá puedes conseguir de todo, puedes conseguir, incluso puedes comprar hasta perros, imagínate. Sí, inició vendiendo libros y ya hoy en día vende cualquier producto que nosotros deseemos adquirir y se ha vuelto una empresa muy millonaria, multimillonaria. Vamos con nuestra siguiente noticia. Ant Financial, la subsidiaria de pagos del gigante del comercio electrónico Alibaba, se encuentra lista para lanzar su propia plataforma de blockchain as a service el próximo mes, además de una aplicación para el rastreo de arroz en aras de evitar el contrabando de productos. Mediante un anuncio realizado este martes en horas de la mañana, la empresa confirma su alianza con el gobierno municipal de la ciudad de China de Wuchang para desplegar un consorcio de blockchain para el rastreo de todo el proceso de producción local del arroz. Oye, Ana, eso está muy interesante. O sea que la Alibaba, que es la competencia de Amazon, este gran multinacional de ventas, está tratando de mejorar el producto del arroz en China. Porque si tú no sabías, sí, China es el país que más produce arroz en el mundo. Y es uno de los productos más contrabandeados que existen ahora. Sí, así es, para poder rastrearlo y verificar que los paquetes estén, pues, desde el grano sea de calidad, claro. Porque también en China se hace mucho grano que no es de calidad. No es de calidad, no es certificado, es, o sea, de todo pasa en China. Sí, entonces esta aplicación permitirá, pues, nos generará toda la información del arroz, cuándo se hizo, quién, en qué empresa se hizo, la fecha de producción, entonces... muy muy interesante. Y con la tecnología blockchain, que no te permite cambiar las transacciones, o sea, una vez haces una transacción queda ahí para siempre, no la puedes cambiar. Muy muy bacana esta tecnología. Súper súper interesante. Bueno, ahora imagínate que, hablando de Alibaba, el dueño de Alibaba, Jack Ma, el hombre más rico de China, se jubiló a los 54 años. Este multimillonario fundador de Alibaba quiere dedicarse a la filantropía, es decir, a hacer pereza y a la educación. Ah, muy buena edad, los 50. Imagínate que el hombre más rico de China y el cofundador del conglomerado de comercio electrónico Alibaba acaba de dejar su cargo de presidente ejecutivo el mismo día en que cumplió 54 años, y ese lo va a hacer para dedicar más tiempo a la educación y a la filantropía, según declaró el medio The New York Times. Sin embargo, el empresario permanecerá en el consejo de administración, es decir, en la junta directiva de la compañía, y continuará asesorando al grupo de trabajo. Cuando se jubiló, no va a ser el fin de una era, sino el comienzo de otra. Eso fue lo que afirmó Ma. Además, está muy joven. 54 años por no jubilarse, imagínate. Me encanta la educación, dijo. Y esta persona es el dueño, es el número 19 en la lista de los hombres más ricos del mundo, de acuerdo a Bloomberg. No, pues súper chévere uno jubilarse a los 54 años. ¿Cuándo en Colombia, pues, se va a ver eso? Y no, ojalá pudiera estar uno en la lista de las personas más ricas del mundo. Súper interesante. ¿Tú qué harías, Ana, si te jubilaras a los 54 años? Me dedicaría a viajar. Me encanta viajar, conocer nuevos lugares y compartir diferentes culturas. Claro, súper chévere. Eso es muy rico. Y comer, definitivamente, sí, comer. Comer por todos lados. Uno de los mejores placeres de la vida. Esteban, esta semana pasó de todo. Es que no me cabe la menor duda de que las compras online y el comercio electrónico es uno de los temas más importantes si uno quiere saber e informarse sobre tecnología. Exactamente. Las compras online o las compras por internet, para muchos es el primer paso a una inmersión en el mundo de la tecnología, para empezar a conocer la tecnología. Y creo que es una buena forma de empezar y enamorarse de todo este tema y la revolución del siglo XXI. Pero bueno, Ana, mientras seguimos hablando y conversando sobre este tema, ¿por qué no vamos primero con una canción y oímos la canción de Trip Shop de Macklemore and Ryan Lewis? Y super, seguimos con el programa. Súper chévere, me parece perfecto. Muy bien, vamos. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm looking for a cover. This is fucking awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big pack. I'm just pumped, I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green drapes and a leopard mink. Girl standing next to me, probably should've washed this. Smells like R. Kelly sheets. Piss.

pues muchísimos. Uno de ellos es que lo puedo ver todos los productos que yo quiera, comparar precios con muchísimas, muchísimas empresas y pues comprar el producto más económico. Exacto, a cualquier hora, no tengo que ir a hacer fila, no tengo que ir, no, que es que el bus para el centro, que no, que tengo que ir hasta el Éxito de San Antonio, que eso me mantiene así de gente, qué pereza. Y están abiertas las 24 horas, no tengo que decir, no, ya me van a cerrar el almacén, no, a la hora que nosotros tengamos tiempo, cuando queramos, podemos ingresar a internet y ver el producto que deseamos adquirir. ¿Sabes eso cuándo es muy bueno? Cuando uno tiene hijos y el niño, el chiquito, el cansón, no hizo la tarea, sino que se acordó hasta el domingo de la noche que hay que comprar la supercartelera y todas las papeleras están cerradas, no sé qué. Entonces uno a través de las compras online puede 24/7 comprarlo. Y hay tiendas que te lo llevan el mismo día que lo compras. Es decir, que si tú lo compras a las 7 de la noche, a más tardar a las 9 de la noche te está llegando. O si no, a las 6 de la mañana del otro día está en tu casa. Una maravilla. Una maravilla. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Pues otro beneficio muy importante es que podemos comprar un producto incluso antes de que salga al mercado. ¿Cómo así? O sea, yo puedo comprarlo antes de que ya esté en la tienda y me toque hacer fila. Exactamente, porque ellos montan en la aplicación, en el aplicativo online, sí, un boceto del producto y pues esos, como tienen que hacer una gran cantidad para que llegue a los centros comerciales y a todo, pero en internet ellos tienen para las personas que deseen comprarlo. Además, nos ofrecen por las compras online descuentos especiales, productos especiales que no vas a encontrar en una tienda. Ah, eso está muy bueno. Entonces, o sea, una de las ventajas definitivamente de comprar online es acceso principal al producto que quiero y no tengo que hacer fila, no tengo que estar sufriendo porque se va a acabar, porque voy a llegar tarde o que solo lo venden los jueves cuando estoy trabajando, cosas por el estilo. Y el segundo es que me sale más económico porque estoy quitando elementos de la cadena, porque antes, ¿cómo era? Se producía el producto, le tenía que pagar al publicista para que hiciera productos en radio, en emisoras, en televisión, por internet, luego contratar a un logístico que me llevara el producto hasta él o los centros comerciales. Exacto. Y después de ahí, hacer fuerza, rezar para ver si se vende todo. Muy no, y aparte de que tienes que hacer fuerza y rezar para que se venda, digamos que si la empresa es propia de la persona que vende el producto, o sea, de la persona que lo produce, el almacén es propio, entonces es en arriendo, en servicios, en empleados. Y lo que tú dices, pagar un empleado y no se está vendiendo un producto, claro, es una pérdida, indudablemente. En cambio, con las compras online e internet, pues no. Genial. Mira, Ana, que yo estaba haciendo consultas y me encontré con un beneficio que mucha gente como que pasa de largo, da de sentado. Y es para las personas con discapacidades, para las personas en situación de discapacidad. Estas personas les dificulta, por ejemplo, moverse a un centro comercial o tienen, no sé, alguna fobia porque les da pena salir a la calle o simplemente no tienen con quién o con qué medio salir. La persona, ¿cierto?, que los ayude, porque obviamente su movilidad es muy limitada. Exacto, indiferente si es una persona con problemas de visión, con problemas auditivos, con problemas sensoriales. Gracias a las compras online, estas personas pueden vivir normal. Imagínate que en Estados Unidos tú ya puedes comprar todo el mercado desde un solo computador y te llega el mismo día. Y todo gracias a Amazon. Entonces, o sea, las personas que están en situación de discapacidad, cuando tienen, que ahora es posible en las zonas, digamos, más vulnerables de la ciudad, tienen acceso a internet a través de un celular, a través de un computador del hermano, de la familia, pueden hacer sus compras, que, ay, me gustó esa camisa, puede comprársela sin ningún tapujo, ay, que es que necesito comprar frutas, verduras, lo pueden hacer. Súper interesante, y es que no necesitan, ay, no, necesito un computador para poder ingresar a las compras online, no, desde un celular, y los celulares hoy en día, pues, se consiguen celulares desde 150, 200 mil pesos, en los cuales podemos acceder a internet. Exacto. Ana, y te pregunto, tú que estabas leyendo tanto, bueno, hablemos de algo maluco, y es, bueno, me va a tocar darle la tarjeta de crédito a alguien. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo crees que funciona? No, absolutamente no. ¿Cómo vas a prestar tu tarjeta de crédito? Yo pienso que la tarjeta de crédito es algo muy personal, que cada persona debe darle un uso y un manejo, y pues no es algo que se pueda andar prestando, de que se le pueda andar dando la clave a cualquier persona, no. Es a darles un muy buen uso, muy responsablemente. Y eso mismo pasa con las compras online. La gente cree que es como darle un cheque en blanco a la empresa que está procesando el pago. No. La empresa, por ley, en Colombia y en el mundo, tiene que seguir unas reglamentaciones muy, muy, muy estrictas de seguridad, ¿sí? Entonces, no te preocupes cuando ingreses tu tarjeta de crédito en las páginas web de Falabella, del Éxito o en alguna tienda online reconocida. Porque ellos deben, por ley, cumplir con ciertos estándares de seguridad y privacidad. Entonces, ellos no necesariamente van a saber que tú, Ana María, estás comprando una camisa o que estás comprando un pantalón, ¿cierto? Para después ir a vendérselo a otras personas, como sucede cuando en el banco, que tú compras una camisa con tu tarjeta en la tienda y de la nada te empiezan a llamar a ofrecerte más productos, te empiezan a llegar mensajes de texto y todo por ese lado. Con las compras online es diferente. No pasa tan invasivo y es muy seguro. Exactamente lo que tú dices, de acceder a empresas reconocidas que manejen software reconocido, o sea, que sean responsables con el manejo de datos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No entrar a comprar en cualquier parte. Ay, vimos en, no sé, página online que ofrece un producto y de pronto esa página no tiene la seguridad y no maneja responsablemente la información, como tú nos acabas de contar. Exacto. Ana, ¿y tú sabes qué puedo comprar por internet? Puedo comprar absolutamente todo. Lo que tú quieras, desde algo para la casa, algo para la cocina, algo para tu usar, algo para regalar, o sea, absolutamente todo lo puedes comprar en internet, un cuaderno, todo. Exacto. Hay un producto que me gusta mucho que yo compro por internet. Y la página es siembraviva.co. Es una tienda de Medellín, están ubicados en Ruta N y son unos pelados muy tesos que lo que hacen es contratan campesinos que trabajan con productos orgánicos, ¿sí? No le echan químicos, no, nada de eso, sino que lo siembran en su propia casa, en su propio pedacito de tierra. Y lo que hace Siembra Viva simplemente es ofrecer el canal entre el campesino y yo. Entonces yo puedo comprar productos orgánicos y frescos y me llegan en una o dos semanas. Súper interesante, una maravilla. Súper chévere. Y muy económicos, para que respecto al mercado no es mucha la diferencia. Y lo mejor es que es muy saludable. Que es lo más importante, cuidar nuestra salud y nuestro bienestar. Exacto. Esteban, bueno, y después de esta súper sustanciosa y nutritiva charla acerca de las compras online, ¿qué te parece si vamos con otra canción? No sé, a ver. ¿Con qué nos vas a deleitar? Escuchemos a Bruno Mars y Damian Marley con su canción Liquor Store Blues. Y seguimos con el programa. Now greetings to the world. Why is the one called Bruno Mars alongside Gang to the Zilla? Scratch my way up to the top. Cause my job got me going nowhere, so I ain't got a thing to lose. Take me to a place where I don't care. This is me and my liquor store blues. I'll take one shot for my pain, one drag for my sorrow. Get messed up today, I'll be okay tomorrow. One shot for my pain. Superman, I'm thinking that I run the whole block. don't know if it's just because pineapple kush between my jaws has got me feeling like I'm on top. Feeling like I woulda stand up to the cops and stand up to the big guys, because the whole of them are saps. All the talk, them a talk, and employ me no job. Enough ghetto youth cannot escape the trap. Yes, sir. You best believe. Now, man. Yeah. Hola de nuevo y bienvenidos a Café con Beats. Acabamos de escuchar a Bruno Mars con Damian Marley cantando Liquor Store Blues, una muy buena canción que cae como anillo al dedo al tema de hoy. Esteban, ¿qué te parece si comenzamos la siguiente sección de nuestro programa? A mí se me olvidó cuál es, ¿me acuerdas? Pues claro, vamos con los datos de la semana. Listo. Bueno, imagínate que esta semana tenemos 5 datos muy interesantes. El primero viene directo de la Cámara de Comercio Electrónico de Colombia, que después de realizar el cuarto estudio de transacciones digitales, encontró que en el 2017... las compras por internet subieron un 24% respecto al 2016, lo que significó que en el país se hicieron transacciones online por 51.2 billones de pesos. ¿Cómo la ves, Ana? Pues súper chévere. Eso quiere decir que todas las personas hoy en día están perdiéndole un poquito el miedo a las compras online y que poco a poco se ha ido aumentando el uso de este medio. Exactamente. Perdámosle el miedo, utilicémoslos, que es muy beneficioso tanto para el país como para nosotros. Bueno, entonces vamos con nuestra siguiente noticia de la semana. Según un estudio realizado en Estados Unidos por la empresa Marketer, Facebook está perdiendo usuarios jóvenes más rápido de lo que se pensaba. Al parecer, estos están migrando a las plataformas como Snapchat. También el estudio afirma que los usuarios entre los 12 y los 17 años de edad se reducirán en un 5.6% y los usuarios entre los 18 y los 24 en un 5.8%. Sin duda alguna, esto es un gran golpe para Facebook y la forma en que se compra en línea a través de esta red social. Oigan, eso es muy teso. Es decir, los jóvenes, los niños, los pelados entre los 11 y los 17, entre los 18 y los 24, están dejando de utilizar Facebook. ¿Por qué crees que la gente deja de usar Facebook? Pues Snapchat te ofrece tomarte fotos con emojis. Entonces, pues en estas edades, digamos que se presenta aún más uso de este tipo de aplicación. Claro, y ahora, pues, la gente se siente incómoda. Imagínate uno publicando cosas bien raras, bien extrañas, y la mamá leyéndole y dándole me gusta a las fotos y leyendo los comentarios de los novios. Vigilándolo, sin duda alguna. Sí. Pero bueno, pero esto sí es una noticia muy preocupante para Facebook, porque él se basa en los datos de los usuarios para vender. Se lo vende a los clientes. Obviamente, eso es una pérdida económica para ellos, pues. Un 5.8 entre los 18 y los 24 y un 5.6 entre los 12 y los 14 representa un buen número de usuarios. Exactamente. Bueno, y tenemos el tercer dato de la semana. De acuerdo a un estudio realizado por la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, sobre la propiedad intelectual, el estudio encontró que el tema principal de patentes y marcas registradas se trata sobre temas de tecnología computacional, con un 22% en empresas de tecnología y con un 5% en empresas de otros sectores. Esto demuestra que la tecnología es, sin lugar a dudas, uno de los factores principales en la economía del siglo XXI. ¿Esto qué quiere decir? En pocas palabras, que las empresas de tecnología y las que no son de tecnología están innovando y metiéndose a este tema que es la tecnología computacional. Lo que puede hacer el computador para mí, para reducir costos, para automatizar procesos, cosas por el estilo. Exacto, y es que si hoy en día tú quieres vender un producto, mostrarle un producto a todas las personas, qué mejor que internet. No tienes que ir a las personas de Medellín, las personas de Bogotá, sino que en internet abarca a todo el mundo. Exactamente, y con la innovación, con nuevas tecnologías, por ejemplo las que tiene Google con su inteligencia artificial, las que hace Facebook con su publicidad, las que hace Twitter con su manejo de timelines, Instagram con sus filtros, Snapchat con sus emojis, con sus filtros de caras que uno puede convertir en perrito y vampiro, feliz, y eso, cosas por el estilo. Eso demuestra que la revolución definitivamente está en la tecnología. Bueno, y vamos con nuestra cuarta noticia de la semana. De acuerdo a un estudio realizado por la World Wide Web Foundation, en el 2014 cerca de 4 mil millones de personas no tienen conexión a internet, donde 9 de cada 10 personas no conectadas viven en un país en vía de desarrollo. Según el estudio, esto está fuertemente relacionado con los ingresos que tiene un habitante. De acuerdo al análisis, Estados Unidos se sitúa con el mejor país en la categoría de impacto económico en internet, contra Haití, que fue ubicado en el último lugar. O sea, Ana, que mucha gente tiene problemas para ingresar a internet, no tiene acceso a internet. Son 4 mil millones de personas. Exacto, y pues básicamente, según las investigaciones, eso se centra en los ingresos económicos de la persona. O sea, no tiene lo suficientemente ingresos como para poder pagar una conexión a internet. Exacto, recordemos, Ana, que en los países superpoblados como China, como la India, en estos países el salario mínimo no pasa de $3 diarios para una persona, y eso definitivamente dificulta mucho las tareas de acceso al internet. Pero empresas como Internet.org de Mark Zuckerberg, Mark Zucaritas de Facebook, están ayudando a que gente ingrese a internet completamente gratuito. Por ejemplo, en Colombia, si tú estás en una zona rural, por ejemplo, digamos Sonsón, o si estás, no sé, en Montebello, o en Urrao, en zonas apartadas, tú con tu celular puedes ingresar tranquilamente, si tienes una red Tigo, si no estoy mal, a Facebook. Puedes ingresar al estado del tiempo, puedes ingresar a Google Maps. O sea, un montón de herramientas muy bacanas, completamente gratuitas, para cerrar esa brecha que acabamos de decir el estudio, que descubrió que es muy grande. 9 de cada 10 personas. Súper chévere. Así las personas con escasos recursos o ubicadas en sitios que se les dificulte un poco, podrán acceder a este tipo de aplicaciones. Bueno, y vamos con nuestro último dato de la semana, que hace referencia a predicciones. La empresa multinacional Deloitte, en su reporte anual de predicciones del 2018, afirma que es muy probable que para este año el 85% de los adultos en países desarrollados va a tener un smartphone o dispositivo móvil inteligente. Esto es sin duda fundamental cuando se quiere pensar en nuestro tema de hoy, que es la compra online. ¿Eso qué quiere decir, Ana? Que los viejitos se están animando a tener el celular, a hablar por WhatsApp y a empezar a comprar por internet, a usar más la tecnología. Bueno, muy interesante esos 5 datos de la semana. Pero qué tal si amenizamos el momento con una canción. Vamos a escuchar Get On Your Bots del grupo U2. Sexy boots. Muy bien, y volvemos a Café con Beats y acabamos de escuchar al grupo U2 con su canción Get on Your Boots. Muy buena, por cierto, Ana, tenés buen gusto para aquí. Bueno, Ana, lastimosamente, tristemente, por cosas del destino, esta es la parte final del programa. Definitivamente el tiempo no rinde, nos quedó demasiado por fuera. El tiempo pasa volando. Bueno, se nos quedó mucho tema por fuera, hay muchas cosas de las que les quisiéramos hablar y compartir con ustedes, pero definitivamente el tiempo es muy limitado. Pero esperamos que con lo poco que les compartimos, que les hablamos, pues les hayan perdido un poco el miedo a las compras online y empecemos más a usar este medio. Ana, ¿qué te parece si para terminar y para cerrar nuestro Café con Beats de hoy, damos 6 conclusiones del tema? 6 conclusiones fundamentales para el tema de compras online. Me parece perfecto. Voy a empezar con la primera, y es: comprar online es súper fácil. Solo necesitas acceso a internet y elegir el producto que deseas y comprarlo. Otra muy buena conclusión es que podemos comprar el producto que queramos en el momento que deseemos. Exacto, puedo comprar celulares, puedo comprar frutas, verduras, camisas, zapatos, pantalones, de todo lo puedo comprar en internet. Súper chévere. Bueno, una tercera conclusión, y es: las compras online permiten acercar a las comunidades vulnerables a tener un mayor acceso a las tecnologías de una forma fácil y sencilla. Si usted es una persona en situación de discapacidad, si es una persona que le tiene fobia a la tecnología, tranquilo, empiece por las compras online, empiece a enterarse cómo funciona, empiece a leer un poquito, sin mucho afán, y verá que es muy fácil, muy sencillo, y le facilitará la vida a todas las personas que lo utilizan. Exacto, y digamos que si quieres comprar una camisa, algo para la casa, entonces no tienes que ir a cada lugar, sino que desde internet compras en diferentes lugares al mismo tiempo. Exacto. Bueno, una cuarta conclusión muy interesante es que desde el lugar en donde estés puedes realizar las compras. En tu casa, en el trabajo, de paseo, no sé, en cualquier parte que se les pueda ocurrir, pueden realizar la compra del producto que deseen. Exactamente. Si usted está en un tobogán con su celular en la mano, lo cual es muy extraño, puede hacer su compra online. Si usted se encuentra en el carro, en el trancón, obviamente de copiloto, no de conductor manejando con el celular en la mano, eso sería muy irresponsable. Si usted va de copiloto, está aburrido, en el trancón puede hacer su compra online, puede hacer sus compras para la noche, puede hacer de todo. Bueno, una quinta conclusión, Ana, y es que el internet y las compras online reducen las brechas económicas de las personas, facilitan que las personas tengan un mayor poder adquisitivo, es decir, tengan más plata para comprar más cosas, para dedicarle a cosas que les gusta, al hobby, al trabajo, a la educación, a lo que deseen. Y es por eso que debemos fomentar el uso de estas tecnologías. Súper chévere, porque así no gastarán plata en transporte a los almacenes. Los productos por internet son muchísimo más económicos. Bueno, y nuestra sexta conclusión es que las tiendas online están abiertas los 360 días del año, 24 horas al día, 7 días a la semana. Exacto, a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier espacio de este quantum físico puedes comprar. Bueno, Ana, hemos llegado al final de nuestro programa. Sí, así es. Esperemos que les haya gustado mucho y hasta la próxima ocasión. Recuerden que nos pueden escuchar a través de la página web www.tdaradio.com y a través de la aplicación para móviles Tuning Radio. Les habló Esteban Zapata. Me pueden encontrar como @estebanz01 en Twitter. Y también les habló Ana Aristizábal. Gracias a Sebas, que está en el máster realizando toda la producción de Café con Bytes. Mil y mil gracias por escucharnos. Chao, chao.